La Alianza México Red Más y XE TAR, la voz de la Sierra Tarahumara, presentan Los bosques y el cambio climático. Un programa producido por Radio Genpog para la Alianza México Red Más. Nos complace darles la bienvenida a esta serie, en la que platicaremos sobre la importancia de los bosques para enfrentar el cambio climático. En esta serie abordaremos los acuerdos internacionales establecidos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como los mecanismos diseñados para reducir esas emisiones. Nos interesa especialmente platicar sobre las estrategias que se han adoptado en México para enfrentar el cambio climático mediante el cuidado y buen manejo de los bosques. Por ello, daremos especial atención al mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, que se conoce como Red Más. Con la gente por sus bosques. Todos hemos notado que el clima en nuestra tierra ha cambiado. Sobre todo la gente mayor se da cuenta de que ya no llueve como antes. No es que no llueva nada, a veces hay fuertes tormentas y hasta inundaciones. Pero ya no llueve como antes, pues la lluvia cae en tiempos diferentes. Los temporales han cambiado y en muchos lugares la tierra se está secando y hace cada vez más y más calor. En la comunidad anteriormente había mucha agua. Era un municipio que se dedicaba prácticamente a la producción de hortalizas. Abastecía de hortalizas a Tlaxiaco, se caracterizaba mucho por la siembra de ajo, cebolla, lechuga, cilantro. Y últimamente vemos que el agua del río ya disminuyó, el agua de riego también había mucha producción de lima. Entonces últimamente ya el agua acá ya no alcanza para regar los limares. Y pues la misma necesidad de la gente que en asambleas dicen, pues realmente vemos de que cuando era chico, pues había más, el agua corría para, y alcanzaba para regar todos los limares, y ahorita ya no es suficiente. Y también la gente observa que pues cada vez es más difícil, tienen que caminar un poco más para ir a cortar la leña que ocupan para cocinar. Pues vemos los efectos del cambio climático, lo que es a nivel mundial. En este caso serían las temperaturas. Hace como 3 años, ahí se presentó una helada tremenda, que ahí no es una región donde acostumbre, donde él, y afectó mucho a la producción del aguacate. También se ve esto en que a veces llueve demasiado y inunda la parte baja, o a veces las sequías en este tiempo, las lluvias se presentaron muy tarde en este año, lo que ha ocasionado que pues ya no se tenga establecido el tiempo para sembrar el maíz, que es lo que se acostumbra. La erosión de la tierra favorece todo este tipo de fenómenos en las heladas, en las granizadas y lo más duro, en la emigración de los animales, desde los humanos hasta todos los animales. La gente, en lo general, pues yo siento que ahora lo vive porque lo padece, con preocupación, porque primero empiezan a sentir que ya no soportan los rayos del sol de manera libre, así que como antes, si se puede hablar como antes. En Putla, por ejemplo, yo también fui pequeño. Cuando era niño me acuerdo que las temperaturas más altas eran de 26, 28 grados. Teníamos una temperatura de media de unos 20 grados centígrados. Ahora no, Ahora desde que amanece estamos en los 28, 30 grados. Y le hablo que parecerá o poco o mucho, porque esto es en función de unos 40 años, que es cuando se experimenta el cambio. No, yo ya tengo mayor edad, de eso recuerdo. Y la gente está preocupada por una parte. Por otra parte, las corrientes de los ríos, por diversas razones, porque tenemos el privilegio de contar con tres corrientes en mi pueblo. Una al lado oriente de la población y dos al occidente, que franquean la ciudad de Putla. Y que ya no son las grandes corrientes, ya no crece. Pero a veces ahora, con este cambio climático que se viene acentuando y que nos va a dar fenómenos que aún ya no son predecibles, porque hasta esos que predicen el tiempo, como se dice, ya les falla ahora, dice. Precisamente por eso, porque estos fenómenos por el cambio son inesperados y se presentan en una región y en otra. Y en mi pueblo hace esto, ya tiene un poco de tiempo, pero hubo una vez que del lado de la carretera que sigue a la costa, entre Putla y Malpica, hacia el norte, cayó una granizada que mató muchos pececitos y todos los animalitos que había en el río, pero nada más de la carretera hacia el norte y de la carretera hacia el sur. Esos son los fenómenos inexplicables e inesperados. De Tlacotalpa se escuchaba el pandanguito, se escuchaba el pandanguito, a orillas de Tlacotalpa se escuchaba el pandanguito. Pues ahorita se ha visto en la región lo que es la Mixteca, pues ha hecho menos frío, ha hecho más calor de lo que se prevé, pues. Entonces ahorita es como que la región de la Mixteca ya ha cambiado bastante por el clima, porque antes sentía más el frío, ahorita ya es menos. Entonces hay menor cantidad de lluvia. En esta temporada tenemos, la lluvia está muy dispersa por lo mismo de que ya se está descontrolando el clima por lo mismo que el hombre ha provocado en los bosques. El cultivo ya no es igual, ya no se cosecha se planta el cultivo en su momento, sino que ya es más tardado. Entonces a veces se gana o a veces se pierde el cultivo porque por lo mismo de que ya no es un proceso adecuado lo que se... En mi comunidad pues se siembra lo que es el maíz, el haba, el trigo, son los, la avena es producto básico, es lo que la papa en unos lugares es el producto básico con que las comunidades de Chalcatongo es como un sustento de vida. De verdad que dio tristeza, de verdad que dio tristeza ver a mi pueblo inundado, totalmente destrozado donde abunda la pobreza. Mas hoy tengo la certeza de decirlo en este instante. Y aunque mi voz sea quebrante, yo les digo con empeño que el pueblo tlacotalpeño sí va a salir adelante. Alianza México Red Más. Ahora sabemos que la causa de que los climas estén cambiando es por todo el humo y el gas que producen los coches y las fábricas, y también por el humo y el gas que se produce cuando los bosques se queman o cuando los árboles y las plantas se derrumban y se pudren. La cantidad de actividades contaminantes sobre el planeta ha crecido drásticamente durante los últimos 100 años. Durante este periodo de tiempo, hemos sacado del subsuelo millones y millones de toneladas de petróleo y gas, y las hemos quemado en automóviles, tractores, camiones, aviones, barcos, trenes y todos los medios de transporte. También hemos quemado y seguimos quemando millones y millones de toneladas de combustible en las fábricas que producen cemento, metal, plásticos y en tantas otras industrias contaminantes que existen en el mundo. Y para producir electricidad se utilizan grandes cantidades de combustibles como el carbón mineral, el diésel y el combustóleo. La gran mayoría de los científicos y los estudiosos del clima del planeta reconocen que el cambio climático es un hecho y que es producido por la actividad humana de los últimos 150 años, principalmente por las actividades que hemos mencionado, como la industria, el transporte, la electricidad y actividades agrícolas, ganaderas y de deforestación. Escuchemos, por ejemplo, lo que la doctora Remedios del Campo explica sobre el tema. ¿Qué tal, doctora del Campo? ¿Podría usted decirnos cómo es que los combustibles provocan el calentamiento global? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, vamos a platicar un poco sobre este tema. Los combustibles que se obtienen del subsuelo, como el petróleo, el gas y el carbón mineral, se formaron a lo largo de millones y millones de años y se fueron acumulando en yacimientos durante todo este tiempo. A esos combustibles que se han acumulado a lo largo de miles de millones de años les llamamos combustibles fósiles, pues la palabra fósil se refiere a procesos que ocurrieron hace millones de años y que hoy vemos sus resultados. Los combustibles como el petróleo, el gas y el carbono mineral son los combustibles fósiles. Al quemar los combustibles fósiles, se producen gases que se concentran en la atmósfera del planeta y funcionan, haga usted de cuenta, como cubiertas de invernadero, provocando que la Tierra esté cada vez más caliente. Por eso, a los gases que se producen cuando quemamos combustibles se les llama gases de efecto de invernadero, pues precisamente eso parecen, un invernadero que caliente el planeta. El cambio climático global es una modificación del clima que hace que haya más tormentas, más huracanes y también más sequías, y sobre todo que los climas sean más impredecibles e inclementes. Esto ya lo hemos escuchado antes, es el calentamiento global, o más correctamente, el cambio climático global. Pero, ¿en qué consiste este calentamiento o cambio climático global? Lo que nosotros vemos salir por el escape de un vehículo o en una chimenea de una fábrica es humo. Ese humo contiene los gases que produce el efecto de invernadero. Por eso los llamamos gases de efecto de invernadero. Thank you. Uno de los gases de efecto de invernadero que más problemas nos causa es el dióxido de carbono, que es la forma en que se libera al ambiente el carbono que estaba acumulado en la madera o en el petróleo, en el gas y en otras sustancias combustibles. Ya entiendo. Entonces, por eso se dice que es necesario que el carbono deje de acumularse en la atmósfera. También escuchamos con frecuencia que es necesario atrapar el carbono para impedir que éste se libere y produzca más calentamiento global. Sí, así es. Los gobiernos de casi todos los países del mundo se han puesto de acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero y para impedir que el carbono se siga acumulando en la atmósfera y que siga produciendo el nocivo cambio climático. Y bueno, decíamos que en pocas decenas de años sacamos del fondo de la Tierra inmensas cantidades de combustibles fósiles y las hemos quemado en el transporte, en la industria, en la producción de electricidad. Entonces, todos los gases de efecto de invernadero son producidos por la quema de combustibles fósiles para la industria y el transporte. No, mire, también la degradación de los bosques provoca gases de efecto de invernadero. A la vez que hemos quemado millones y millones de toneladas de combustibles fósiles durante los últimos 100 años, hemos destruido más de la mitad de los bosques del mundo, sustituyendo la cobertura de árboles por pastos o por cultivos agrícolas, por ciudades, por carreteras, minas. Cuando los bosques se queman o se degradan, también liberan gases de efecto de invernadero. Entonces, todos esos gases han provocado el cambio en el clima. Es por eso que en algunas partes vemos ahora más sequía y en otras más y más inundaciones. Así es. Y lo peor es que el cambio climático apenas comienza, pues los estudiosos del clima saben que en pocos años el calentamiento global habrá derretido inmensas cantidades de hielo en los polos y habrá aumentado el nivel de los mares y, sobre todo, habrán cambiado las condiciones de humedad y de temperatura en todas las regiones del mundo, provocando cambios drásticos en todos los aspectos de la vida de la Tierra. Un estudio revela que mientras que el hielo marino en el Ártico se ha reducido sustancialmente en las últimas 3 décadas, el de la Antártida ha crecido en extensión. El causante, el calentamiento global, confirma ahora el estudio. El hielo marino que rodea la Antártida se ha expandido a una velocidad significativa. Alianza México Red Más. A ver, doctora del Campo, quisiera saber también cómo es que el cambio climático afecta a los bosques. Ah, pues, mire usted, los cambios de clima en los bosques provocan que los árboles se mueran, ¿verdad? Principalmente por falta de agua y porque las condiciones extremas los debilitan y, bueno, eso hace fácil el ataque de las plagas. También hay más incendios porque la tierra se va resecando y en algunas temporadas hace un calor mucho más intenso, así que los incendios encuentran condiciones propicias para propagarse. Podemos decir que sí, el cambio climático daña al bosque considerablemente, favoreciendo la sequía, la erupción de incendios y las plagas. ¿Podría ser un poquito más explícita al respecto de las plagas? Sí, claro, mire, los bosques están adaptados a un clima determinado y cuando este clima cambia, los árboles sufren daño, se debilitan y es más fácil que los ataquen los insectos y otros organismos, provocando inmensos daños en la cobertura forestal. Alianza México Red Más. con la gente por sus bosques. Y bueno, seguimos platicando con la doctora Remedios del Campo sobre cómo afecta a los bosques el cambio climático. Y dígame, doctora, ¿qué podemos hacer para detener el calentamiento global? Lo más importante es reducir nuestro consumo de combustibles fósiles, como la gasolina, el petróleo y el gas, y desarrollar cada vez más las tecnologías limpias basadas en las energías renovables, como la energía solar, la energía del viento y la energía de las mareas. Las fábricas deben dejar de enviar al cielo millones de toneladas de gases. Deben cambiar drásticamente su tecnología para reducir sus emisiones de gases de invernadero. El transporte debe ser cada vez menos contaminante y más sustentable. Se debe proporcionar transporte público digno y de calidad, promover el uso de bicicletas y otros medios no contaminantes y reducirse el uso del auto privado al mínimo. Sin lugar a dudas, son muy útiles estas recomendaciones sobre los cambios que como sociedad debemos impulsar. Necesitamos Vale mucho tomar en cuenta todas las recomendaciones que nos ha dado la doctora del campo para ir transformando nuestros hábitos y contribuir a que se vaya frenando el cambio climático. Aunque estas recomendaciones son útiles, sobre todo para la vida en las ciudades y los centros fabriles, pero la cuestión del cambio climático en los bosques tiene otros aspectos. Los bosques sufren por el cambio climático. Y si los bosques sufren, también sufren las personas que habitan en ellos. Pues de la salud del bosque depende que haya agua limpia, que haya fauna, vegetación y muchos otros recursos. De los bosques se obtienen plantas y animales para la alimentación. De los bosques se extraen resinas, remedios y maderas útiles para la construcción de viviendas y que pueden también tener usos ceremoniales. Tenemos una cueva. Donde bajamos es una profundidad como de 8 metros. Bajamos, ahí llevamos el santo, San Bartolo, y se acostumbra a rezar, se le ponen ciertas ofrendas. Lo que se prepara es el pollo, el pollo no lleva sal, y unas tortillas enchiladas que son riquísimas. O sea, todo lo que se le ofrenda a él no lleva sal, pero participa toda la población. Todo un día que se dedica para ir y pedir el agua y que pues nos vaya bien, que sobre todo el agua es la base principal para la agricultura. Así pues, los bosques proporcionan bienestar a millones de personas en todo el planeta. Los bosques nos proporcionan el agua, la leña, el oxígeno, plantas para alimentación, construcción, medicina y muchos otros servicios. Y por otro lado, y de manera muy importante, los bosques limpian el aire removiendo los gases de efecto de invernadero. Como si fueran los pulmones de la naturaleza, los bosques limpian el aire. Árboles y plantas requieren para vivir de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto de invernadero. Entonces los árboles son como aspiradoras naturales del carbono. Es como si comieran dióxido de carbono. Y por si fuera poco, producen el oxígeno que respiramos en el aire limpio. Se dice que los bosques son los pulmones del mundo, que purifican el aire, y en cierta forma sí, porque nos permiten respirar oxígeno, y eliminan el carbono del aire que respiramos. Los árboles y las plantas, cuando van creciendo, consumen el dióxido de carbono, impidiendo que se caliente más el planeta, y en cambio producen oxígeno. Que todos los animales, incluyendo al ser humano, necesitamos para vivir. Pero si los bosques se mueren, se queman o simplemente se descomponen, liberan todo ese carbono acumulado en su madera y en su materia orgánica, y no hacen sino empeorar la situación, aumentando la cantidad de gases de efecto de invernadero en la atmósfera. Los árboles producen el oxígeno que necesitamos. A la vez consumen el dióxido de carbono que producimos. Es un balance natural maravilloso. es un balance natural maravilloso, pero que hemos alterado drásticamente. Hemos roto el equilibrio, pues a la vez que quemamos más y más combustibles, mucha gente se dedica a derribar árboles y a eliminar bosques para sustituirlos por ganado, por agricultura o simplemente para comercializar sus productos sin mayor cuidado. Hemos roto el balance entre los bosques y el resto de los seres vivos, y las consecuencias de este desequilibrio nos están haciendo tomar medidas. Hermana Tierra, te escucho a ti. En cada concha, océano hay. Después, cada hoja un pálpito que va vibrando al unísono en los dos, tú y yo. Hermana Tierra, qué paz me da. Desierto y tu glaciar, así siento en el espíritu de ti. Alianza México Red Más. Los gobiernos, las empresas y los ciudadanos de todo el mundo han empezado a reconocer que los bosques son necesarios, indispensables para enfrentar el calentamiento global, el cambio climático. Si cuidamos los bosques nos van a dar oxígeno y van a mantener atrapado el carbono. Si destruimos los bosques o permitimos que se degraden, entonces el carbono que tienen atrapado en la madera, en las hojas y ramas y en el suelo, se van a liberar en la atmósfera y con esto va a empeorar la situación del clima. Este es un vínculo entre los bosques y el cambio climático. Consumiendo el dióxido de carbono del ambiente, los bosques son como gigantescos filtros que limpian el aire. Hay varias actividades que provocan daño a los bosques. La más perniciosa es cuando se tumba el bosque para hacerlo desaparecer y usar la tierra para otro propósito. A este fenómeno se le conoce como cambio de uso de suelo. A veces el bosque deja de ser bosque para convertirse en pastizales de ganado. En otras ocasiones, el bosque deja de ser bosque para convertirse en tierras agrícolas. En algunos lugares todavía hay personas que tumban árboles y abren grandes claros en el bosque para hacer milpas. Entonces, dos de las razones por las que se dañan los bosques es por el cambio del uso de suelo del bosque a ganadería y por el cambio del uso de suelo del bosque a agricultura. En muchas regiones de nuestro país, las comunidades han mantenido el sistema de acaguales o barbechos, dejando tierras agrícolas sin sembrar durante años para que recuperen su fertilidad. Después de un tiempo, estas tierras son desmontadas y vueltas a sembrar. Esto, si bien no es aprobado dentro de la actual legislación, pues pareciera que desfavorece la recuperación de los bosques. Es diferente al cambio de uso de suelo, pues son tierras que ya en el pasado eran destinadas para agricultura, en este sistema de largo plazo de rotación de tierras. Cuando hablamos de cambio de uso de suelo, nos referimos a que ciertas extensiones de bosque maduro son derribadas para introducir nuevas actividades que destruyen el bosque, como la agricultura y la ganadería. No nos referimos a la siembra de parcelas en los acaguales, barbechos o tlacololes, puesto que estas tierras han sido agrícolas desde hace muchas generaciones. Aunque se enmonten y sea necesario hacer prácticas de roza, tumba y quema, o algo parecido para volver a sembrarlas. Pero cuando se abren grandes claros en el bosque maduro y se derriban los árboles para sustituir zonas arboladas por tierra agrícola y ganadera, entonces sí hay un cambio de uso de suelo y una pérdida del bosque, una pérdida de la cobertura forestal. Y eso es muy dañino para el medio ambiente y provoca muchas emisiones de gases de efecto de invernadero. Se piensa equivocadamente que el aprovechamiento de los árboles, es decir, su derribo para utilizarlos o comercializarlos, es otra causa muy importante de deforestación. Pero cada vez ha quedado más claro para quienes habitan, trabajan o estudian los bosques, que los bosques no se dañan simplemente por cortar árboles, sino por hacerlo de manera descontrolada, sin planes de manejo y sin una técnica adecuada. Yo quisiera comentar algo sobre esto. Claro que sí, doctora del Campo. Cuando los bosques se degradan, incluso sin perderse por completo, reducen su capacidad de almacenar carbono y acaban liberando más carbono a la atmósfera del que pueden capturar. Entonces, la degradación de los bosques es otra fuente de carbono y de los nocivos gases de efecto de invernadero. Por eso se dice que los bosques pueden contribuir a reducir las emisiones o a mitigarlas, tanto cuando se reduce la deforestación como cuando se reduce la degradación forestal, se está ayudando a mitigar las emisiones de gases de efecto de invernadero a la atmósfera. Es decir, que no es lo mismo la deforestación que la degradación forestal. No es exactamente lo mismo. La deforestación es la pérdida del bosque, el cambio de uso del suelo, mientras que la degradación forestal es el daño que sufre el bosque sin llegar a desaparecer. y tanto la deforestación como la degradación forestal producen gases de efecto de invernadero que contribuyen a empeorar el cambio climático. De aquí vienen entonces las iniciales REF, reducción de emisiones por deforestación y degradación. Así es, REF, reducción de emisiones por deforestación y degradación, es un acuerdo de muchísimos países del mundo, casi todos, a través del cual se busca apoyar a las comunidades para que conserven sus bosques y eviten que se degraden o se deforesten, y que contribuyan así a la reducción de gases de efecto de invernadero. ¿Y en qué consiste este acuerdo de reducción de emisiones por deforestación y degradación, o REDD? ¿Cómo puede REDD beneficiar a las comunidades y a los bosques? El biólogo Delfino Roble, especialista en acuerdos internacionales sobre medio ambiente, nos comenta sobre estos temas. Con la gente por sus bosques. Mire, los países del mundo, agrupados a través de una convención de la Organización de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, han reconocido que los bosques pueden jugar un papel importantísimo para capturar carbono y que simplemente impidiendo que se dañen y se degraden, se puede tener un resultado muy positivo para combatir el calentamiento global. Y además, los países desarrollados, que tienen una responsabilidad muy importante en la liberación de gases de efecto de invernadero, han aceptado aportar sumas de dinero muy significativas a aquellos países que tengan bosques y que ayuden a reducir las emisiones. Un mecanismo para transferir dinero desde los países o las industrias contaminantes hacia los países que tienen bosques para afrontar los costos de cuidar esos bosques es precisamente el mecanismo REDD, R-E-D-D. Se pretende que las empresas que están emitiendo gases de efecto de invernadero, además de adoptar tecnologías más limpias, aporten dinero para que las comunidades enfrenten el costo del cuidado de los bosques y de esta manera se pueda contribuir a que los bosques bien conservados atrapen carbono y se reduzca la concentración de gases de invernadero. Además, los países del mundo han reconocido que cuidar los bosques no es solo bueno para combatir el calentamiento global, sino que además es una forma muy importante de proteger el bienestar de quienes habitan en el bosque. Los países del mundo han reconocido que los bosques son importantes por todos los beneficios que conllevan. Entonces, el mecanismo REDD consiste en cuidar los bosques en beneficio de las comunidades que los habitan, así como del medio ambiente. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada. Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo. La tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, yeah, yeah. Grite, grite, como no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Grite, grite, como no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Alianza México Red Más. Para garantizar que los bosques se cuidan y que esto se hace en beneficio de las comunidades, los proyectos REDD deben tener muy en cuenta la participación de la gente de las comunidades, sobre todo si son comunidades indígenas las dueñas de los bosques. los proyectos que pretenden cuidar el bosque, pero que no respetan los derechos de las comunidades, no son proyectos red, pues red busca en todo momento que haya mecanismos para garantizar la participación de la gente en la toma de decisiones sobre su territorio. Además de que los beneficios que se pueden derivar del buen cuidado del bosque deben ser para el bienestar de la comunidad. Para asegurar que los proyectos sean realmente proyectos red, es necesario que incluyan garantías de que se hacen con participación directa de las comunidades y en beneficio de estas, sobre todo si las comunidades son indígenas, como ocurre en nuestra región. También debe haber garantías de que los proyectos red no estarán dañando al bosque, a la biodiversidad, al agua, ni a ningún otro valor natural. Estas garantías, que deben tener los proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación, o proyectos red, se conocen como salvaguardas sociales y ambientales. Un proyecto que pretende aumentar la concentración de carbono en el bosque y que no tiene o no toma en cuenta las salvaguardas sociales y ambientales, no es un proyecto red. Un proyecto que pretende sustituir la vegetación original por plantaciones, tampoco es un proyecto red. Entonces, las salvaguardas sociales y ambientales son mecanismos para garantizar que los proyectos forestales se realicen en beneficio de las comunidades y con plena participación de estas, incluyendo mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, indígenas y no indígenas, negros, rojos y de dulce. Todas las salvaguardas sociales y ambientales deben garantizar que estos trabajos en los bosques se hagan cuidando todos sus valores, como la biodiversidad, la interconectividad entre diferentes componentes, así como la interdependencia, la complejidad y las funciones, y que se tome en cuenta que los bosques tienen procesos de muy largo plazo que no se deben alterar. Todos estos son los atributos de un ecosistema natural, que deben ser observados y respetados cuando un bosque se maneja y se cuida, como debe ocurrir en todo proyecto red. Además de las salvaguardas o garantías sociales y ambientales, ¿qué más debe tener un proyecto de reducción de emisiones por deforestación y degradación para ser considerado un proyecto red? Las actividades que se realizan en un proyecto de red deben estar orientadas hacia el incremento del contenido de materia viva en el bosque, la materia orgánica o lo que llamamos biomasa, pues es ahí donde se acumula el carbono, evitando que se libere a la atmósfera y produzca calentamiento del clima. A ver. Eso sí necesita barajeárnoslo más despacito. Con mucho gusto. Lo que pasa es que el carbono que contiene el bosque está contenido principalmente en los troncos, las ramas y las hojas, así como en la materia orgánica del suelo. Entonces, los proyectos REP deben buscar que haya más materia orgánica en los bosques, en forma de madera, hojas y de suelo. Los proyectos red deben estar orientados a aumentar el contenido de carbono en el bosque o aumentar lo que llamamos stocks o acervos de carbono, evitando así que este carbono se libere a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. En otras palabras, los proyectos red están orientados a aumentar o al menos mantener sin reducción los acervos de carbono. Pues eso suena muy bien, pero si los bosques tienen más árboles y materia orgánica es que están más sanos, y eso seguramente beneficia a la gente que habita en ellos. Así es. Pero entonces, ¿cómo está eso de que la obtención de madera mediante la silvicultura resulta conveniente, si de lo que se trata es de tirar árboles? Lo que ocurre es que mediante un buen manejo forestal, con un buen plan de aprovechamiento, se puede favorecer el mejor crecimiento del bosque. Por ejemplo, los aclareos de parte del arbolado joven, la remoción de parte de las ramas y otra materia muerta y de algunos de los árboles más viejos puede favorecer un crecimiento más robusto y efectivo del bosque, de tal manera que el aprovechamiento forestal bien hecho puede incrementar significativamente los acervos de carbón. Además de que es un buen negocio. Sí, pero debemos asegurarnos de que el aprovechamiento forestal se haga de la mejor manera, para que realmente se aumente el acervo de carbono y se haga en beneficio de las comunidades. Incluso, en algunos casos en los que el suelo y la humedad son muy ricos y apropiados, se puede llevar una extracción forestal muy intensiva, siempre y cuando se garantice que los bosques no se conviertan en pastizales o llanos, y sí, en cambio, que se recupere, evitando a toda costa que se quemen, que los pise el ganado o que por algún otro motivo se dañe. Así, con pocos años de cuidado y buen manejo, el bosque se recuperará y podrá contener una cantidad muy superior de carbono respecto a la que tenía antes del aprovechamiento. Llora de pena la piedra, como si presintiera la tragedia. Brota pura cristalina el agua, vertiente de la precordillera. Se escucha el lamento en la quebrada. Entre las verdes ramas de los bosque esterofilo de pie de monte. Pues bueno, muchas gracias, doctor, y pues seguramente más adelante tendremos oportunidad de seguir hablando de esto. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos. Agradecemos mucho la participación de la doctora Remedios del Campo, del especialista Robles, y especialmente agradecemos a todos nuestros radioescuchas por su atención y esperamos que este programa les haya resultado interesante. Hasta la próxima. La Alianza México Red Más presentó Los bosques y el cambio climático. Un programa producido por Radio Genpog para la Alianza México Red Más. Agradecemos a XCTAR, la voz de la diversidad indígena de la Sierra Tarahumara. A XEGLO, la voz de la Sierra Juárez de Oaxaca. Al Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas, a la Alianza Sierra Madre y a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC México, por su valiosa colaboración para la elaboración y transmisión de esta serie. La Alianza México Red Más presentó Los bosques y el cambio climático. Un programa producido por Radio Genpog para la Alianza México Red Más. Agradecemos a XETAR, la voz de la Sierra Tarahumara, a XEGLO, la voz de la Sierra Juárez de Oaxaca, al Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas, a la Alianza Sierra Madre y a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC México,